Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el galponcito de la calle Gorriti 5963. Les recordamos que mañana hay matiné y el 10 de junio estaremos en Concordia, atención, en el Teatro Odeón, de allí de la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, mamá, le tengo miedo a la tormenta. Ay, nene. Nuestra habitual sección dedicada a la tormenta. Y tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de qué hacer antes de que se acerque una tormenta eléctrica. Sí, le avisan, vio que se dice... Guarda que viene una tormenta eléctrica severa. ¿Qué tal, severa? Sí. ¿Cómo le va, Ernesto? La importancia de ser severo. Bien, lo primero es escuchar la radio, que escuchar la radio continuamente, las 24 horas del mismo, para saber cuándo viene una tormenta eléctrica. Pero a veces los rayos tiran abajo la señal de las radios. Bueno, las antenas, no importa, señor. Una tormenta eléctrica se clasifica como severa si produce granizo de por lo menos 3/4 de pulgada de diámetro. ¿Cómo lo mide? ¿Cómo lo mide? Agarra un granizo y un centímetro y lo mide. Bueno, pero usted no se puede tomar la molestia. Además, ¿cómo granizos... la molestia? No es una molestia, es necesario. ¿Usted no vio que cada vez que hay una tormenta eléctrica con caída de granizo, las personas se sacan fotos teniendo en una mano un granizo y en la otra un huevo? Para comparar. Para comparar. Mirá, este es el granizo. Y este, el huevo. Este es un huevo. Y para decir, mirá, es más grande el granizo que la intención. Bien. También tiene que tener, para ser severa, una tormenta. Porque una tormenta cualquiera... Cualquiera no importa. No. Severa. Viento de 58 millas por hora. O más alto. Ponerle 120 millas por hora. Bueno, más o también un tornado. O el fin del mundo. Bueno, sí, claro. Entonces ya los consejos no se importan. Conozca el cálculo para saber cuán cerca está usted de una tormenta. Eso es difícil de saber, porque uno la ve. Sencillísimo. Cuente los segundos que hay entre el destello del rayo y el próximo estampido del trueno. Si yo fuera otro hubiera dicho el destello del rayo. Sí. Como dicen los profesionales de la radio. Y el próximo estampido del trueno. Divida este número por 5 para determinar la distancia del rayo en millas y réstele la altura de la pirámide de Keops. Pero señor, es imposible eso. Y obtendrá un número tal que podrá jugar a la quiniela. Ya quedó fulminado antes de después, tener resultado. Cuando la tormenta usted vea que está cerca, quite las ramas y los árboles muertos o podridos. O podridos. Ah, que puedan caerse y causar lesiones o daños durante una tormenta eléctrica severa. Es decir, cuando viene una... Usted tale todos los ¿cómo árboles. ¿Cómo va a talar? Todos los árboles de la zona, especialmente los que ya lo tienen podrido. Pero señor, usted vive, por ejemplo, en el bosque de los Arrayanes, ahí. Ah, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En Bariloche, la Mesa de Angostura, es cierto. Ah, sí, se viene una tormenta. ¿Y qué va a andar talando por la tormenta que se viene? Después, cuando la tormenta se acerque, asegure los objetos en el exterior de la casa que puedan irse volando. Por ejemplo, el loro. Señor, no es momento de pensar... Ate el loro o ánclelo para que no se le escape. Cierre las persianas y, si es posible, asegure las puertas exteriores. ¿También? Según una compañía de seguro. Pero si todavía está haciendo la cuenta para ver cuándo si viene no la tormenta. Tiene persianas en el exterior, aquí tiene las ventanas, dan para adentro. Sí, la tiene cierre guardada. Las celosías. Ah, sí. Lo peor que hay es ser celoso. Más cuando se viene una tormenta. Hay italianos que cuando se viene una tormenta incurren en celosía. No, señor. Se ponen celosos porque las mujeres aprovechan la tormenta para refugiarse en sótanos donde las esperan amantes. Señor, estamos hablando de en Italia es así, señor. Mundo anda con todo el mundo. Cuando una tormenta eléctrica amenace a su área, señor jugador de fútbol, a su zona, vaya al interior de su casa, edificio o automóvil de capota dura. O automóvil de capotadura. Manténgase alejado de objetos y aparatos metálicos, como por ejemplo su automóvil de capotadura. Sí. ¿O de qué es el automóvil de anchoa? Sí. Bueno, la capotadura la tiene quizás de es un techo vinílico. Y también pero, puede ser. Escúchame, los autos, o no sé si existe, usted que es un especialista en auto, en la industria automotriz. ¿No hay auto con pararrayos? ¿No existe? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, esto que ve usted es la antena de la radio. No, bueno, señor, está bien, no, pero le pregunto. Si tuviera pararrayos, le caería un rayo a usted y moriría en el acto. Pero lo repele. Moriría en el acto de morir, ¿no? Bueno, está bien, pero... No, el pararrayos no lo repele, lo atrae. Bueno, lo atrae, pero no lo afecta a usted. ¿Cómo no lo afecta a usted? Sí que lo afecta a usted. Le hace sonar un poco el... Sí, sí. Dice, rayos. Sí. ¿Rayos? No, rayos. Ah, rayos. El ingrediente que define una tormenta eléctrica son los rayos, Barton. Ah, claro. Sí. Y los rayos producen truenos. Truenos medio melancólicos. Sí. Son el resultado de la acumulación y descarga de energía eléctrica entre áreas cargadas positiva y negativamente. Gracias. Pero es imposible predecir dónde caerán los rayos. Y esto... aumenta los riesgos. ¿Y qué le parece? Claro. En los Estados Unidos, un promedio de 300 personas son lesionadas. Espere, ¿300 personas? Cada año. Y 80 año. Personas mueren debido a los rayos. Oh. De la Aunque la versión. Mayoría de las víctimas de rayos sobreviven. Es decir, la mayoría de los que mueren por rayos sobreviven en otra vida. No, no es así, señor. No sé. Porque en los Estados Unidos creen en cosas así. No, no es así, señor. De los tipos, porque si usted le cae un rayo, que puede quedar abombado. ¿Sí? Ah, sí. Porque puede, le puede pegar una centella, quizá, no el rayo completo. Claro. Una centella, por ejemplo, le quema el pelo. Una centolla, incluso. También viene con una centolla. Le quema el pelo, las pestañas, y usted hace de cable a tierra, le descarga. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ahí queda abombado. Bueno, muy bien. Acá dice, aunque la mayoría de las víctimas de rayos sobreviven, las personas sobre las cuales ha caído un rayo, sí, a menudo reportan varios síntomas debilitantes. Pérdida de la memoria, o sea, ni se acuerdan que les cayó, claro, el rayo. ¿Qué le pasó a usted? Ah, no sé, dice, aquí estoy. ¿Pero cómo llueve? Ah, no sé. Déficit de atención, ¿eh? Problemas del sueño, entumecimiento, mareos, rigidez de las articulaciones. Está muerto. Irritabilidad. Cansancio, debilidad, tengo todo hasta ahora. Sí, bueno. Espasmos musculares, depresión e inhabilidad de estar sentado durante un largo periodo de tiempo, particularmente en conferencias como esta. No, señor. Es un informe apasionante. Sí. Porque cuidado con las tormentas, yo les tengo mucho miedo. De todas maneras, ¿qué puede hacer? No, uno no puede hacer nada más. ¿Cómo que... no? Puede hacer todo esto que le acabo, sí, de decir. Sí, de no estar frente, ejemplo, a la cosa. Por ejemplo, atar metal. Al loro, cerrar la, sí, ventana, esconderse en un refugio. No parece mucho, no parece mucho. Vaya al interior de una casa, dice, no importa si es la suya. Métase en una casa cualquiera, edificio o automóvil. Y manténgase alejado de objetos, ya se lo dije todo. Sí, porque eso le vuela todo. Ahora, si está dentro de una casa, un momento. Sí. Si está adentro, justo viene la tormenta, usted está adentro. No se crea que está a salvo. Evite tomar una ducha o bañarse. O bañarse. La plomería y las piezas del baño pueden conducir electricidad. Claro. Usted agarra la canilla y se fulmina. No, no toca nada metálico. Pero si anda con guantes de amianto, por ejemplo. ¿Cómo va a andar con guantes? ¿Usted se ducha con guantes de amianto? No, señor, pero digo, llegado el caso. No, señor, no. Evite usar un teléfono alámbrico, excepto en caso de emergencia, claro. Sí, llama a los bomberos y justo le parte un rayo. Claro. Hay que tener mala suerte, ¿no? Los teléfonos inalámbricos y celulares se pueden usar, pero no andan. Desenchufe los enseres electrodomésticos. No andan ni cuando están tales despejado. Como computadoras. Y apague los acondicionadores de aire. Use su radio meteorológico y listo. Ahora, esto sí está adentro, ¿y si está afuera? Si está afuera, ya le dijeron. En un bosque, busque refugio en un área baja. Sí. En áreas abiertas, también. Vaya a un barranco o valle y y se va a morir. No, señor. Porque no se pare debajo de un pararrayos, como le dijo. Tal como un árbol alto. No se pare en una colina, en un campo abierto, en la playa, en un bote sobre el agua. No se pare. No, claro. Si tiene, siga corriendo. Tiene que estar acostado porque el rayo. Sí. El rayo era del otro. Sí, era del otro. ¿Lo va a alquilar o no lo va a alquilar? No, señor, digo. El rayo es perezoso. Mire, se lo voy a explicar fácil. Sí. El rayo es perezoso. Entonces, y quiere tener el mínimo trayecto hacia su descarga, hacia su otro polo. Entonces, si usted repta... ¿Recta? No, repta. Está tirado como un reptil por el piso. El rayo no va a ir usted, va a ir a un árbol, porque a una que esté cosa más cerca, más arriba. Algo más arriba, que claro, tenga un trayecto más es corto. Porque el rayo es, piensa. Bueno, podríamos decirlo claro. Así, señor. Bueno, sí. Hay que arrastrarse en cuatro patas, póngase, ¿eh? Sí, así, señora, exactamente. Sí, sí. Dice, muy no ande en bicicleta. Bien. ¿Quién va a salir a andar en bicicleta con la tormenta eléctrica y que unos rayos? Encima se olvidó cómo se andaba. No use carritos de golf, palos de golf. El tipo hoyos de golf. Sí. No, el hoyo está a salvo. Ah, porque, sí, gracias a Dios. Para algo es un hoyo. Sí. Lo peor es el golfista, que vio que el golfista levanta el palo para... Y ahí es donde... Y ahí atrae todos los rayos. Sí, sí. Con ese swing. El número de golfistas que mueren anualmente en los Estados Unidos no se cuenta en esto. ¿Cómo que no se cuenta? Sin contar golfistas, porque el golfista prácticamente... Muere uno cada vez que uno respira. No, no es así, señores. Bueno, toma atención, Recuerde los siguientes datos. Sí. Los rayos a menudo caen cuando no está lloviendo. ¿Y qué quedan? Que sí que nunca podés estar seguro. Y nada más. Cuando está por llover. Sí. ¿Vio el olor... El olor de la lluvia. Lo más peligroso es el incendio por rayos. ¿Por qué es peligroso? Porque vos, por ejemplo, estás en tu quincho. Sí. ¿De qué tiene el techo tu quincho? Paja. Muy bien. No, qué muy bien, señor. No esperaba otra respuesta. Y le cae un rayo, se prende fuego el quincho y morimos todos. Pero la paja mojada agarra también. Agarra también, agarra más. ¿Por qué agarra más? No. Ah, porque sí. No, no es porque sí. No sabría decirle, no tengo respuesta para todo. Bueno, no parece. Una vez estábamos, porque le quiero decir que el rayo cae a veces cuando no llueve. Mm. Y ahí agarra la paja seca, que es la peor. Un día estábamos, siempre lo recordaré, varios amigos inolvidables, en este momento no recuerdo sus nombres. Bueno. Estábamos en el quincho y de golpe se oye un ruido. ¿Un rayo? Que es un trueno. Un trueno. Un rayo. Se prendió fuego el quincho. Y estamos adentro del quincho. Era un quincho que no solo tenía el techo de paja, sino también las paredes de paja y el piso de paja. Pero... El dueño era un muchacho muy... imaginativo, por decirlo así. Sí. Que se había tenido la idea de hacer un quincho donde no solamente tenías arriba el techo, sino el piso y las paredes. Bueno, agarro todo. Todo. Agarro enseguida. En un segundo estábamos todos prendidos. Sí, señor, pero eso era una trampa mortal. Especialmente uno de nuestros amigos que tenía una peluca, también llamada quincho. Sí, señor. En la jerga vulgar. Por el exceso de glostora, y además todo le agarró sintético. Fuego, le agarró. ¿Y qué le parece? Y este muchacho se le agarró el terror, y no tuvo serenidad, porque si es otro con más serenidad, mete la cabeza dentro de una lata de 20 litros de agua. Bueno, pero es difícil. O agarra un sifón, ponele. Sí. Se sodea y se apaga. No. O más fácil, ya que era una peluca, se la sacaba. Bueno, claro. Pero... Sí, pero le prende la paja. Fue de más la coquetería que el afán de supervivencia. Y este muchacho se limitó a salir corriendo. Sí. Y nosotros atrás, tratando de detenerlo. Ernesto. Se llamaba Ernesto. Sí, Severo. Sí. Y bueno, y no podíamos alcanzarlo. Y entonces otro muchacho que trabajaba en la policía extrajo el arma de la repartición, sí, y lo bajó de un tiro. No, no. Para salvarlo, a ver si lo apagamos. ¿Pero qué lo apagaron? ¿Lo hirió? Y prácticamente lo dejó seco. Pero señor. Porque uno le dijo, mirá, a lo mejor lo que era preferible dejarlo que se prendiera fuego. Para dejarlo así, ¿no? Sí, pero bueno, había que elegir, dijo. No, pero no había que elegir. Tuve que hacerlo, dijo este muchacho mientras soplaba el arma. Pero ¿cómo va a le digo, es un recuerdo que siempre me va a quedar grabado. ¿Y qué le parece? Es traumático. Sí, sí. Es un... sí, especialmente para Ernesto. Y bueno, sí. Es traumático. ¿Y qué pasó con el Quincho? No importa lo que pasó, señor. No, pero me preocupa también. A la gente son cosas privadas. No, bueno. Yo no acostumbro a contar ninguna clase de recuerdos privados, excepto aquellos que vienen al caso de algo. Bueno, está bien, pero la verdad es que es una situación... Por ejemplo... Le voy a contar algo que pasó con Rolón. No, pero yo no le pregunté por Rolón. Rolón tiene miedo a los truenos. No me interesa. Entonces estamos en una ciudad con el intendente. Sí. Y justo hubo un trueno y Rolón lo abrazó al intendente. Y se le sentó en la falda. ¿Pero por qué? Porque le dio miedo, le dan miedo a los truenos. Pero... Se subió arriba del tipo que estábamos sentados todos contando cuentos de aparecidos. Y Rolón vino un trueno, se le sentó arriba y lo abrazó. Oh, este muchacho. Pero señor, además me parece que no es... Se lo tuvimos que sacar entre cuatro. Pero por favor. Discúlpeme, pero no me parece ético hablar así de un ex compañero, de un amigo. Le dije que yo nunca contaba nada de nadie, salvo que viniera el caso y fuera un poco gracioso. Bueno, pero... Entonces en ese caso sí. Bueno, últimas consideraciones acerca de esto. Dice, manténgase alejado de cercas. ¿Cómo? Sí. ¿En qué quedamos? ¿Me pongo cerca o lejos? ¿Cómo? Manténgase alejado de cercas. Claro, porque todas las cercas que son de metal. Ah, cercas en el sentido de cercos. De cercos, sí, claro. Sí, de los cercados. Dice, sí, cerca de alambre. Los alambrados. O líneas para tender ropa. Ah, son las más peligrosas. Uy, eso es muy peligroso. Por ejemplo, en Estados Unidos mueren por año más de 500.000 amas de casa por ir a tender la ropa. Pero señor, es imposible... Por eso no tienden la ropa en Estados Unidos. ¿Y cómo la secan la ropa? No la secan. No veo que la gente anda con la ropa mojada. Pero no vi nunca que anduviera con la ropa mojada. ¿Por qué tiene la ropa mojada usted, señor Carmichael? Y dice, ¿para qué quiere? ¿Que me fulmine un rayo? Dice el señor Carmichael. Entonces uno comprende que tienen razón. No, que tienen razón no, me parece extraño, nunca lo vi. ¿Usted tiene, en su casa tiene soga de colgar la ropa? Tengo metros y metros. Porque casi nadie usa soga, casi todos usan un alambre. Sí, los tendederos ahora más, tendederos contemporáneos. Generalmente vienen con un palo en el medio, para los tendederos, sino la soga. La soga. El palo usted lo pone así trabado y cuando quiere lo baja. Baja la ropa. Y el palo como, que agacha la cabeza el palo como admitiendo su autoridad. Una reverencia. La autoridad del ama de casa que va a descolgar las camisas, los calzones, todo. Sí, señor. Y después usted lo levanta. Bueno, ahí es que si la agarra, ahí un rayo, señora. Y se la agarra con el le palo. Le conviene no usar broches de fierro tampoco. No. Por eso no hay broches de fierro. Pero sí hay. No, tiene un alambre. Los de madera tienen, y los de plástico tienen el alma de fierro. Sí, un resorte. Y ahí es donde le agarra el rayo. Sé si ahí. Sí. Yo un día estaba una señora que vivía al lado de mi casa descolgando la ropa y justo agarró un broche. Y yo la vi y me le tiré encima. Caí encima de ella justo antes que agarré el broche y la tiré. ¿Y cómo le explico? Cayó de bruces en el piso y yo encima. ¿Y le dijo, le salvé la vida? No le dije nada. ¿Pero y cómo reaccionó? Ella tampoco me preguntó nada, interpretó que era una situación como tanta. No, ¿cómo como tanta? Señor, es algo verdaderamente poco frecuente. Alcanzó a preguntarme cuál era mi nombre. No sé, me parece... No tuve que darle ninguna explicación. No le pidió explicación. No. Y bueno, se incorporó. Después. No, salió. Digo, para volver a su casa. Así que a mí no me gusta mucho tener soga de colgar la ropa, porque no, no me gusta que la gente vea sus prendas íntimas. Mis prendas íntimas, señor. Y bueno, pero en algún lugar... En la hay gente que se para a mirar. Nah. ¿Qué? No señala, no. No señala con hace el dedo. Hace gesto, señala con el dedo. Las prendas íntimas, vamos a decir. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tiene prendas íntimas? Sí, señor, todos tenemos prendas íntimas. Pero por ahí se cuelgan adentro, las lava... Cuando se baña usted no lava las prendas. Yo todas las prendas íntimas las lavo mientras me baño, incluso ni me las saco. ¿Pero cómo ni se las saca? Mientras me jabono yo, dejo que parte del jabón discurra por la prenda íntima en cuestión y se produzca la limpieza. No, pues se produce. No se produce. Después, cuando ya está por finalizar la ablución, me quito la prenda en cuestión, le doy una breve enjuagada, la estrujo y la cuelgo de alguna cosa. No, en el baño nunca falta una cosa donde usted puede colgar una prenda íntima. Sí, siempre hay. El picaporte. Hay un gancho, señor. No hay gancho. ¿Usted no tiene gancho? No tenía, pero me lo robaron. Hice una fiesta. Sí. Y terminó la fiesta el otro día, voy a colgar una cosa del gancho, faltaba el gancho. Pero no sé. Fiesta acá de gente de la radio. Me afanaron el gancho. Y bueno, puede ser, en ese no caso. No es por puede lo ser que vale el gancho, sino por la acción. Y sí, es un gesto horrible, porque el gancho... Claro. ¿Para qué lo quieren? Si te afanan un gancho, ¿qué no te afanará? Y sí, señor. ¿Para qué lo van a querer? Ando a saber. Para dejar colgado a quién sabe. Para dejar colgada a quién. Bien, no sé por qué me desvió usted. No, usted que hablaba de los rayos. Mis prendas íntimas, estamos hablando de tormentas eléctricas, que en los Estados Unidos termina una y empieza otra. No sé si hay tanto, pero... Ah, sí, están... Hasta la pera de tormentas eléctricas. Pero vio que ahora hay cazadores de tormentas que... Sí, ¿qué tal? Con escopetas. No, con escopetas no, que registran con videos, con celulares, con las cámaras. Videos pornográficos. No, videos pornográficos no, sino las tormentas, van hacia la tormenta. Ah, ¿no? Sí, y hacen películas para el canal de Morgan Freeman. No, y hacen, registran y después lo pasan en los canales de noticias. Sí, con gran beneficio de las clases menos pudientes. Sí, ahora hay mucho segmento meteorológico en la, sí, en la televisión. Sí, prácticamente todos los programas son meteorológicos. No, todos los programas loco no. Y no refresca se llama el programa que vamos a hacer ahora con... ¿No vio que ahora también hay en informes meteorológicos en la televisión aparecen zócalos con textos con esas expresiones? Por ejemplo, qué frío... Qué frío canejo sentirán los muertos. Algo así. Qué lindo está para comer el chocolate con... La fresco pachomba. Con churro, y así. Lo que mata es la humedad. Ese tipo de consideración, pero ya legitimado... Consideraciones que están a la altura de, digamos, el discurso televisivo central. No sé si puede ser. Bueno, muy bien, con todo esto usted podrá sobrevivir. Última sugerencia, mire. Posponga... ¿Qué? ¿Qué quiere decir posponga? Para después, déjelo para después. Eso quiere decir, yo creí que quería decir alguna otra cosa. No se haga ilusión. Yo cuando oigo la palabra posponga... ¿Qué? No estoy pensando en dejarlo para otra oportunidad. Posponga actividades. Claro, por ejemplo... Si ahí viene el doctor posponga. Ernesto posponga. Sí, le dicen posponga porque te está siempre suspendiendo. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo anda? Y viene con los hijos. Claro. Con los posponguitos. Bueno, posponga actividades en el exterior. Sí. Si hay probabilidad de una tormenta eléctrica. Viene una tormenta, usted tiene algo que hacer, ponerle en Bélgica. No, pero no. No va. No en el exterior. No va al exterior. Afuera. Usted iba a cortar el pasto, por ejemplo. Ah, sí. ¿A Bélgica? No, a Bélgica no. Yo iba hasta Bélgica para cortar el pasto. ¿Usted cree que estoy loco? En el jardín. Vio, usted está más loco que el doctor Posponga. Lo deja para otro día, señor. Recuerde la regla de seguridad 30-30. ¿Cuál con es? Respecto a los rayos. Me lo olvidé. ¿Cuál era? Vaya al interior. Eso yo. Al exterior y al interior. Sí. Si después de ver un rayo no puede contar hasta 30 antes de escuchar el trueno, pues yo no puedo contar hasta 30 porque No, no está dentro de mi dotación. Algo malo va a suceder. Está muy cerca. Pero hasta 30 nunca puede contar, es mucho. Igual no es una buena forma, porque algo malo va a suceder. Cuando llegó a 15 ya sucedió. Sí, claro, ya sucedió. ¿No? Atención, los zapatos con suela de goma y los neumáticos de goma no proveen ninguna protección contra los rayos. Oh, mira. ¿Para qué me compré estos zapatos que son horribles? Sí, sí. Yo me compré estas galochas que mi novia me dejó. Bueno, pero no por las galochas. Sí, por las galochas. Sí, por las galochas. Un hombre que usa esas galochas, Ernesto me dijo, no puede andar conmigo. Me parece que no lo quiero ofender. Encontró una excusa. Ya lo sabía desde el primer día, me dijo. Y bueno. Lo primero que te dije cuando me estabas desabotonando la blusa fue, cuidado que un hombre con galochas, etcétera. Qué raro, pero sí, me parece que... Ahí, nuestra pasión acalló el diálogo. Y bueno, así que... Pero estaba claro que yo estaba diciendo que no, nunca iba a salir con un hombre engalochado. Pero qué raro que usted incurrió en el galochismo. Me olvidé. Pasé, me tenté, vi unas galochas y dije... Pero ¿cómo se va a tentar y se ha tentado nunca con unas galochas? Bueno, yo sí. Bueno, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Entremos. La tormenta se acerca. ¿Y eso? ¿Esas personas que entraron? Son los hijos de Posponga. ¿Sí? El trío Posponga. ¿Qué va a venir después? Claro. ¿Después de qué? Siempre vienen, lo van dilatando. Sí. Y después de este programa, el trío Posponga. Pausa.